Acompáñanos hoy sábado 26 de noviembre en Radio Aena. Estaremos transmitiendo la meditación del último sábado de mes desde Tepoztlán, Morelos. La cita es a las 9 de la noche hora de México, 7 de la noche hora del Pacífico. Los esperamos.